de vuelta a casa. Al final de la jornada, abro las manos, cierro los ojos y no hay nada. Nada porque no me queda nada, más que la música y café molido con olor de madrugada. El rap te deja mucho menos de lo que te gasta un sacrificio. Tatué mi vida en un papel, dejo en cada barra pedacitos de mi piel como propina al cantinero. El talento nunca basta, vivo desesperado y ella lo sabe. Las cosas no han salido como se lo prometí. Lo más duro que fallarle a ella fue fallarme a mí. Y no querer aceptar que fue mi error lo hace más grave. Rendirse es de cobardes, dicen los que creen que existen, que creen que tienen voz, que creen que luchan. Mis manos ya no rezan porque ya no lo resisten. Se cansaron de pedirle ayuda a un Dios que no me escucha. Sirve avanzar cuando el camino no es correcto. A nadie pagan por soñar. No puedo ser imperfecto y sé que puedo equivocarme. Perdona. Cometer algún error no me hace mala persona. La música está llena de recuerdos gratos. Cuántas letras se perdieron en un suspiro discreto. Los años se consumen como suela de zapatos. Tu sonrisa y 7 gramos para sentirme completo. Pero era un eterno ver bailar a la suerte con otros. A tiempo lento, al ritmo de los sueños rotos. Con besos de veneno como marcas de heroína. Entre relatos y la voz cortada de Joaquín Sabina. Y sin embargo no dejemos el camino. Y sin embargo no voy a bajar los brazos, sin embargo, no me dejo del destino, no permito que los años debiliten nuestros lazos. Nadando en recuerdos, entre los momentos que dicen quédate. Me pierdo, escuela el silencio, y el alma se me escapa de mí.